Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste, la vuelta de isla número 360, el día 24 de abril del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar ahí. Quien les habla, Ángel Fernández Chessman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas de América Resiste. Pasamos las coordenadas, vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir? Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo, como el que viene ahora de Uruguay. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y a modo de hoja de ruta, como acostumbramos a hacer en el inicio de nuestro viaje de América Resiste, hoy vamos a andar por los estrechos caminos de la falta de justicia. Y Estela de Carlotto nos va a hablar de un tema acuciante, como fue el fallo Muiña, aquel que dio origen al 2x1, ¿no? Ese intento de acallar las voces que buscan memoria, verdad y justicia de parte de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la República Argentina. Luego de esto, un encendido mensaje, su presentación en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de Victoria Montenegro, hija de desaparecidos, que tiene que soportar día a día de qué manera el negacionismo violento, el negacionismo insidioso, intenta terminar con lo que nosotros llamamos uno de los puntos más altos que tiene la República Argentina, esto es la búsqueda de memoria, verdad y justicia, dentro del debido proceso, dentro de las reglas del sistema democrático, no como hicieron los asesinos criminales de la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Algunas palabras, vamos a compartir un segmento de la presentación de Máximo Kirchner en el Congreso, en el encuentro de la militancia que se hizo en el Estadio de Ferrocarril Oeste en la Ciudad de Buenos Aires el sábado pasado. Muy interesante, porque no solamente, más allá de las convocatorias electoralistas, yo creo que también hay definiciones que hacen a una especie de reconfiguración de la agrupación La Cámpora. Esperemos que sea para bien, esperemos que se cumplan los principios enunciados por quien es uno de los dirigentes de La Cámpora, uno de los movimientos juveniles más numerosos en este momento en la República Argentina. Pero que, bueno, cuando escuchemos el audio también vamos a hacer algún tipo de observaciones. Luego se hizo una movilización, también en la Ciudad de Buenos Aires, para repudiar la injerencia de Estados Unidos, ya no solamente sobre los destinos de la República Argentina, aquí en una república, una nación, un pueblo, una patria, a la cual nos tienen agarrados del cuello sin permitirnos respirar, con la colaboración, por supuesto, de los agentes de la destrucción, del caos, de lo que queda en pie de la República Argentina, locales, ¿no? Llámese Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Milei, y toda esa camándula que realmente pareciera ser que su única preocupación es ver de qué manera nos arruinan la vida todos los días un poquitito más. Después de esto, la lucha contra las mafias, la lucha contra las organizaciones mafiosas, y especialmente vamos a contar algunos temas que creo que la población en general ya debería conocer, como son los bolsones por los cuales se escapan cientos de millones de dólares de manera anual y todos los meses decenas de millones de dólares bancando estructuras, macroestructuras que no producen ningún tipo de devolución al bien común de la sociedad que con sus impuestos, con su esfuerzo y con el hambre de las mayorías que habitamos la República Argentina lo sostienen. Esto es bolsones de la justicia, empresas descentralizadas, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, procuradurías especializadas, que es algo que realmente, ¿cómo trabajan? ¿Cómo son los edificios? ¿Cómo son realmente estos palacios de lujo que emergen en el medio de un país empobrecido, en un país en el cual la mayoría de la población está en la miseria? ¿Y cómo ellos siguen defendiendo sus supuestos derechos adquiridos, ¿no? Esto es sueldos de 4 millones de pesos, 2 millones de pesos, 1 millón de pesos, sin producir ningún tipo de beneficio a la población que lo sostiene con su esfuerzo. Yo creo que es hora de que de una vez por todas empecemos a visualizar, ya no solamente el Congreso de la Nación, que tendrá sus cosas para explicar, sino también estos organismos que parecen que están escondidos, pasan desapercibidos, nadie les toca el hombro, nadie los conoce, nadie conoce a sus fiscales, nadie conoce cuál es el personal, nadie conoce cuáles son sus actividades. Y viven como si fueran un gueto encerrado en sí mismo, un gueto por supuesto de riqueza, ¿no? Donde los gastos suntuarios son una cuestión de todos los días. El avance sobre el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, también vamos a escuchar un tramo sobre este tema que nos interesa y demasiado, pero nos interesa también no solamente por la Corte Suprema de Justicia y sus miembros, sino también porque consideramos que es hora de empezar a limpiar la justicia, esto es desde la mesa de entradas hacia arriba y de arriba hacia abajo. Yo creo que es hora de que la población asuma como propia no solamente la justicia, sino también que tiene la capacidad y tiene el derecho, y tal vez porque no la obligación ciudadana, de interiorizarse, de saber, de conocer por dónde se van esos millones de dólares anuales que realmente al único que alimentan es a un grupo de personas que se sienten por encima de la sociedad argentina en general. Si llegamos... poco de pensamiento subjetivo en la voz de Julio Cortázar, en un corto que se llama Me caigo y me levanto. Esperemos llegar, porque bueno, ya lo tenemos pendientes desde hace dos programas, pero bueno, este país bendito en el cual vivimos nos depara la coyuntura que constantemente nos trae una cuestión encima de la otra, ¿no? Pareciera ser que las noticias se suceden sin parar. Y sin solución de continuidad, una peor que la otra, una más dramática, una más interesante, pero bueno, como cosa interesante tenemos, y también para festejar, ¿por qué no? La Retaguardia ha sido galardonada con el premio Alberto Pedroncini. Esto es un acto que llevó adelante, qué lindo, ahí estoy viendo, ahí Pedrito me hace el favor de mostrarme el premio de la Retaguardia, muy lindo, muy merecido aparte. Este es un premio que se dio este sábado pasado en la sede de la ex ESMA, aquí en la capital de la ciudad, en la capital de la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Junto con la Retaguardia fueron premiados Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, el doctor abogado Pablo Yonto, un una de las figuras insignes que quizás, ¿por qué no?, en estos momentos de cambio podamos verlo sentado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual va a ser una garantía no solamente para el derecho ciudadano, sino también un triunfo de la política de memoria, verdad y justicia. Mirta Mantaraz, otra abogada jugadísima con los derechos humanos, con el rescate de los presos cuando eran secuestrados por las dictaduras. La Liga Argentina por los Derechos Humanos, también insigne, una de las más antiguas organizaciones de derechos humanos de la República Argentina. El diputado Jorge Rivas, socialista él, una gran persona, un muchacho que quedó mal herido luego de un intento de asalto en el sur del Gran Buenos Aires, pero una persona que, a pesar del desafío físico que tiene, se sobrepuso y sigue aportando al bien común, cosa que, como decíamos antes, otros no hacen. Y también, por supuesto, el diario Página 12, por su aporte a los derechos humanos. O sea que eso es algo para festejar. Y después también tenemos una fecha para conmemorar, que es la fecha del día de hoy, justamente, un 24 de abril del año 1915, se marca el inicio del genocidio del pueblo armenio. Un genocidio llevado adelante por lo que era en aquel momento el Imperio Otomano, la hoy Turquía, y que es acallada y no reconocida como genocidio aún por la nación que lo perpetró, esto es Turquía. Eso dejó como resultado, a grandes rasgos, más de 1.500.000 armenios masacrados, hombres, mujeres, niños, ancianos, hambriados, prendido fuego en vida, una masacre que incluso llevó a a Hitler, cuando empiezan a planificar el exterminio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, justamente hablaban del escándalo que podría producir esto, y la frase de Hitler fue: ¿quién se acuerda de los armenios? Entonces nosotros desde aquí nos acordamos de los armenios, nos acordamos de que existió una masacre anterior a la Segunda Guerra Mundial y que eso se llamó el exterminio del pueblo armenio por parte de Turquía. Bueno, hay muchos detalles que tienen que ver con la historia, cómo se llevó adelante esto, pero bueno, no es este el momento porque, como decíamos, tenemos justamente un reloj que sigue caminando y nos pasa por arriba. Pequeña reflexión, ¿no? 2 minutos, 3 minutos. Nos encontramos con que la realidad, la coyuntura política, hoy nos lleva a la dicotomía, mejor dicho, a la controversia, a la elección entre una extrema derecha, un neoliberalismo salvaje, un neoliberalismo violento en la propuesta electoral, y si no, del lado de la coalición gobernante, una coalición de centro-derecha. Es lo posible, es lo que hay. Infelizmente, nuestro pueblo golpeado, hundido en la miseria, con apreturas económicas, luego de haber sufrido una pandemia, con la incertidumbre que esto trajo, las muertes producto de esa pandemia, que aún no se han solucionado, un grupo de poderosos que manejan la justicia y los medios de comunicación para llevar adelante justamente una política destructiva hacia el país y con cero empatía respecto al sufrimiento de quienes pertenecemos a esta nación argentina. Y después, por otro lado, el tema de la injerencia es algo que nos toca, es algo que nos molesta, es algo que no aceptamos, pero que nos es impuesto. Y creo que, como decía en su momento el profesor Alejandro Correa, es hora de asumir que sí, somos el patio trasero de Estados Unidos, sí hay una potencia dominante continental, mejor dicho global, pero que justamente asienta sus reales, asienta su fuerza, asienta su potencia, su coacción y su injerencia en la patria grande, y esto es, incluye también a la República Argentina. Así que bueno, vamos cortito nomás, era solamente un llamado de atención. Sabemos que hoy día la utopía está ubicada en la centro-derecha y no en la libertad del hombre nuevo y en la confraternidad y fraternidad entre los seres humanos. En eso estamos, y bueno, y esperemos que si esa es la realidad,

insidioso, espurio, porque es uno de los que ha contribuido a ponerle carne a este libelo que se llama La estafa de los desaparecidos, mentiras y millones. Así que tengámoslo en cuenta, es una persona que ya está siendo, o sea, fue acusada ante la justicia, está siendo procesada, y a pesar de todas las maniobras que llevan adelante, creo que vamos a tener de una vez por todas la satisfacción de ponerlo en negro sobre blanco, que se sepa quién es este personaje, para que no siga haciendo daño y, por supuesto, para que no siga contribuyendo con aquellos que reivindican la dictadura cívico, militar, eclesiástica, que comenzó en el año 1976. Vamos a escuchar en la voz de María Elena Walsh el tema número 1, Oración a la Justicia. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira cuánta mentira. Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos entierren el expediente. Espanta las aves negras, aniquila los gusanos y que a tus plantas los hombres se den la mano. Ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre de nuestra tierra. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados no les robes la esperanza, dales la razón y llora, porque ya es hora. Oportuna y necesaria esta canción. Esperemos que las situaciones extremas por las cuales estamos pasando en la República Argentina nos permitan mantener las herramientas de la desobediencia civil, pacífica, no violenta. Esperemos que quienes comandan esos espacios que describí al inicio, espacios palaciegos, donde se gastan millones y millones de dólares para alimentar una casta, esa es una verdadera casta, que habita en las empresas descentralizadas del Estado, que habitan en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, en las procuradurías, en las especificidades extremas, y que solamente le sirven a un grupo. Esperemos que esto podamos hacerlo, que la población asuma de que esos edificios que habitan estos personajes son públicos, que los dineros que cobran son públicos. Por lo tanto, es necesario que haya transparencia, es necesario que la población conozca y sepa hasta donde quiera saber y donde quiera enterarse qué es lo que pasa con los dineros que faltan en la mesa de los argentinos. Vamos a escuchar ahora sí un discurso vibrante, emocionante, conmocionante, Victoria Montenegro en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Con bombas, con fusilamientos, con proscripción. Ese era el objetivo. ¿De quién? De los intereses económicos, del imperio siempre. Siempre. Que este pronunciamiento no diga que la dictadura fue cívico-militar no es solamente una cuestión de formas. Claro que no lo es. Claro que no lo es. Y la verdad, aquellos diputados y diputadas que fueron parte del radicalismo, desde Alfonsín, que en el 87 llamaba a dejar de leer el diario Clarín porque solo llenaba de desánimo el pueblo argentino, ¿dónde están? ¿Cómo pueden negociar los 30.000? Explíquenmelo. Los diputados y diputadas que vienen de la militancia política, no los que se van creando por las redes sociales, no, los que militamos, los que creemos en convicciones, porque eso eran los 30.000, eran militantes políticos. Yo soy hija de dos, de una mujer y de un hombre, de dos militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, y reafirmo su militancia política, por supuesto que sí, porque cuando había que luchar no se escondieron. Salieron y dejaron lo más preciado que uno tiene, que es la propia vida. Es cierto que nunca, ni por un instante, podían pensar que a su bebé le iba a criar el enemigo. Por supuesto que no. ¿En serio nos preguntan eso? Le gatillaron en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación. ¿Cómo no lo vieron? ¿Cómo no lo moviliza? ¿Cómo no se pronuncian? Más de 600 causas. Más de 600 causas. Creo que Perón tuvo 100 y pico. Cristina tiene más de 600 causas. ¿Por qué? ¿Por corrupta? ¿En serio nos quieren hacer creer eso? Las 600 causas son por el proyecto de país que comenzó en el año 2003, que es la continuidad del que comenzó Raúl Alfonsín. Por eso duele el silencio de muchos diputados y diputadas. Necesario. Todos ellos, ¿mascotas de quién? De los CEOs del Grupo Clarín. Y nos piden que confiemos. ¿Cómo nos piden que confiemos? Y las banderas no se negocian. Las convicciones no se negocian. La identidad no se negocia. Pensé con qué rapidez son descartables. No se confundan. ¿Saben cuál es la diferencia? Que nosotros estamos orgullosos de lo que defendemos. Por supuesto que reivindicamos la militancia de cada uno de esos 30.000. Por supuesto que reivindicamos la lucha de las madres y las abuelas. Por supuesto que reivindicamos a la memoria, a la verdad y a la justicia. Nosotros no leemos lo que viene redactado de algún medio de comunicación para evitar que nos persigan. Nosotros nos hacemos cargo de lo que defendemos. Defendemos la democracia. Defendemos el futuro nuestro y ustedes. Defendemos que mi hijo, mis nietos puedan ejercer libremente sus derechos y los de ustedes también. Defendemos dejar de construir al enemigo interno. Aquellos que nos quieren hacer creer que no vale la pena este país. Aquellos que solo predican el individualismo. No, nosotros defendemos las causas colectivas. Porque si tenemos democracia, es porque un grupo de mujeres defendió una causa colectiva y salió a luchar y no las paró nadie. Y frente a la desolación y al terror, sembraron algo que nunca van a tener si se quedan de ese lado, que es el amor. Por eso este 24 de marzo reivindicamos que son 30.000, que la dictadura es cívico-militar y que la plaza tiene que estar llena de personas que digan que nunca más esta historia se puede repetir. Abrazo militante a doña Victoria Montenegro. Y bueno, ¿qué pasa? Ella pregunta a los radicales qué le pasa. Bueno, no nos olvidemos que los radicales de Alfonsín, especialmente quien fuera su ministro Carranza, había sido en el año 1953 quien atentó en un acto que se estaba llevando adelante en la Plaza de Mayo con las palabras del general Juan Domingo Perón, y pusieron dos bombas que dejaron muertos, heridos y mutilados. Eso también es el radicalismo, ¿eh? No nos olvidemos. Y también es el radicalismo de Alfonsín. No digo que Alfonsín lo haya hecho, pero sí es el radicalismo. Vamos a escuchar un tema del Indio Solari, Había una vez. Había una vez el Indio Solari. Y vamos a escuchar rápido al reporte número 3, Máximo Kirchner, en el cierre del encuentro de la militancia que se llevó adelante en el estadio de Ferrocarril Oeste. A tanto individualismo y a tanto egoísmo, hoy es este plenario de la militancia que se congregó para poder discutir y debatir y también poder construir un programa, poder empezar a debatir realmente un programa de gobierno más allá de las plataformas que se preparan para las elecciones. Creo que de cara a lo que viene debemos tener un programa claro, que tenga 10, 15, 20 puntos y el compromiso inquebrantable de cada una de las partes del frente de todos de llevarlo adelante definitivamente para no después tener dolores de cabeza. Creo que esta ciudad, hermosa ciudad de Buenos Aires, también tendrá dentro de unos pocos meses la capacidad de poder ofrecer a sus ciudadanas y sus ciudadanos una opción superadora de lo que han sido estos últimos 16 años para la ciudad donde ha gobernado siempre la misma fuerza política. Esta ciudad muchas veces se ve a lo largo y ancho de la patria, es como un escenario donde cada argentino y argentina, si viva miles de kilómetros, siente muchas veces por la penetración mediática que lo que pasa aquí también sucede a veces en sus pueblos. Ante lo que, si el poder que se encuentra acá estuviera en el interior de nuestro país, se le llamaría feudo. Maneja el poder judicial con una mano, con la otra mano maneja los dos diarios más importantes de la ciudad, Clarín y La Nación, que hacen oficialismo todos los días, cuenta con mayorías que le permiten hacer y deshacer a su gusto también en la legislatura porteña, una policía más cerca de un trabajo político que lo que realmente debe hacer, que es cuidar a los porteños y porteñas en esta ciudad. Cualquiera de estas características sumadas son las que muchas veces sirven para alimentar que en el interior de nuestro país hay feudos y aquí en la ciudad de Buenos Aires todo bonito y democrático. Y sumémosle, si quieren también, a que aquí reside el poder con la ciudad de Buenos Aires para seguir creciendo, intentar gobernar y demostrarle al resto del país que las porteñas y porteños no se han olvidado que pertenecen a este país grande, hermoso y que necesita ser promovido y protegido. A diferencia también de las provincias argentinas que coparticipan sus recursos con sus municipios, sus comunas, es necesario que la ciudad de Buenos Aires realmente ponga en valor a las comunas y empiece a coparticipar los recursos que viene esperando mayor dignidad, que viene esperando ser visibilizado en la agenda de quienes gobiernan en esta ciudad, porque ese sur es el que más sufre y tiene los peores números de pobreza. Es el que más sufre y tiene. Bueno, y entre otras cosas, ¿no? Fue un discurso largo, interesante, potente, muy clarificador. Muy clarificador. Y por sobre todas las cosas, aprovechemos, porque también en ese discurso Máximo Kirchner planteó la apertura, o sea, salir del gueto, de la cámpora, y abrirse al general, al pueblo en general. Y también, por otro lado, ¿por qué no? Sería bueno que se deje de estigmatizar y aquellos que gozaron nombrando o formando parte del kirchnerismo, de la coalición gobernante, accedieron a puestos de privilegio, que no se olviden que hay un pueblo hambriado y que los necesitamos, que levanten los cuerpos de las poltronas, de los sillones, que dejen la comodidad de la agüita caliente, de la agüita fría, del aire acondicionado, y salgan de una vez por todas y se conviertan en los militantes que esperamos, porque eso es lo que esperamos la población en común de la Cámpora, como hay otras agrupaciones que lo llevan adelante. ¿Por qué no la Cámpora? Yo creo que los principios estuvieron por lo pronto pronunciados por Máximo Kirchner en este discurso. La proscripción es una identificación pública y oficial de personas u organizaciones catalogadas como enemigo público, enemigo del pueblo o enemigo del Estado. Suele incluir la pena de muerte o de destierro. Y es una palabra de peso político muy fuerte. Esa es la definición de la Real Academia Española respecto a la palabra proscripción. Vamos a escuchar el reporte número 4. Le decimos que no a la injerencia de Estados Unidos. La verdad que está contextualizado en un momento bastante complejo de la Argentina, la movilización de hoy. Tiene mucho que ver, y lo pongo en un contexto. Hace 10 días, 15 días atrás, el presidente Alberto Fernández se reunió en la Casa Blanca con Joseph Biden, y a partir de ahí se fue intensificando la subordinación política y la agenda económica de subordinación a los intereses norteamericanos de una manera bastante preocupante. Algo que veníamos denunciando de hace largo tiempo que iba a suceder a partir del acuerdo programático con el FMI. La última revisión enmarcada en el Staff Report muestra que el Fondo Monetario Internacional tiene una agenda de miseria planificada para la Argentina. Y por el otro lado, después de aquella visita de Alberto Fernández con Joseph Biden, tuvimos la visita en la Argentina de Wendy Sherman, quien está presente todavía en el país, que es la segunda del Departamento de Estado de Estados Unidos, a quien Infobae, que es el house organ de los intereses norteamericanos en el país, señaló que es la persona enviada por Biden a controlar la ejecución de los acuerdos que se celebraron ese día, que muchos no los conocemos, no sabemos ni de qué se tratan. Y como si no faltara el ordenamiento y el tutelaje institucional, digo, también nos envían a Laura Richardson, que se hizo bastante famosa en la Argentina porque hace muy poquito tiempo atrás tuvo una intervención, un sincericidio, y hizo un beneficio de inventario de los bienes comunes y de los recursos estratégicos que tiene nuestra patria grande. Habló de las reservas de petróleo del Esequibo, también de Vaca Muerta. Habló del capital que tiene nuestro país con el litio, integrando el triángulo con sus grandes reservas con Chile y con Bolivia. Habló del acuífero guaraní y de la Amazonia como la gran reserva de agua potable. Habló de nuestros recursos antárticos como un eje de necesaria intervención por parte de los intereses norteamericanos. Y sin ponerse colorado, dijo: necesitamos activar un plan estratégico en torno a la protección de estos bienes comunes como si fueran de ellos. Bueno, Laura Richardson hoy visitó la Argentina nuevamente y sentíamos ese dolor en las tripas que le pasa a cualquier argentino y argentina cuando le empiezan a tutelar sus destinos políticos y empieza a haber una democracia subordinada a los intereses de otro país, en este caso de Estados Unidos, y hoy necesitábamos ir con una doble agenda. Fuimos primero al Ministerio de Desarrollo Social. Prendimos fuego y unos muñecos grandes de unas letras grandes del Fondo Monetario Internacional, en símbolo con el rechazo del programa de miseria planificada que implica el acuerdo con el FMI, el endeudamiento de Macri y el acuerdo del Frente de Todos celebrado con el Fondo Monetario Internacional. Y por el otro lado fuimos al Ministerio de Defensa a repudiar la visita en la Argentina de Laura Richardson. Bueno, hubo reacción, hubo movimiento, hubo rechazo, ¿no? Al cual suscribimos, por supuesto. Y decía en un reportaje, mejor dicho, en un artículo bastante extenso que publicara Boaventura de Sousa Santos, ese portugués gran pensador de la actualidad nacional y que forma parte del Grupo de Puebla, aquellos que se organizan para justamente enfrentar el neoliberalismo, este supremacismo totalitario que hoy se expande por el planeta todo. Decía, entre otras cosas, solamente tres renglones: en los parlamentos las fuerzas conservadoras dominan la iniciativa política, mientras que las fuerzas de izquierda, desorientadas o perdidas en laberintos ideológicos o en cálculos electorales incomprensibles, giran en torno a un defensismo paralizante. Salgamos del defensismo paralizante y tomemos acciones positivas, ¿no? Tomemos acciones positivas para revertir esto que estamos viviendo, a pesar de que eso nos acarree tener una mala reputación. Mala reputación es el tema número tres, Paco Ibáñez. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo, pues, no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Mala reputación, y bueno, la mala reputación ya la llevamos estigmatizada, la tenemos grabada a fuego en la frente. ¿Qué vas a hacer? Es así la cosa. Y hablamos de flexibilización y los poderosos de la República Argentina dicen, pobrecito, tenemos que flexibilizar, los sueldos nos quitan las ganancias. Sin embargo, la empresa Carrefour lleva adelante una flexibilización de hecho. ¿Cómo es esto? Inventaron un sistema que se llama cierres express. O sea, en el momento en que está en actividad el comercio con el público dentro de sus locales, cierran las puertas, dicen, nos declaramos en cierre de emergencia económica. Y chao. ¿Para qué hacen esto? Para evitar que los trabajadores se organicen y resistan. Entonces, veamos de qué manera insidiosa nos siguen mintiendo los poderosos y cómo nuestros gobiernos tardan tanto en reaccionar. Vamos a escuchar el reporte número 5, esas mafias que andan dando vuelta. Lógicamente hay una prohibición que pesa sobre Cristina y sobre la democracia argentina, hay que poder resolver eso, desde ya que para nosotros, para todos los compañeros y compañeras que hoy se convocaron y para miles y millones es sin duda la líder política más importante de la historia contemporánea argentina, y nosotros creemos que no podemos encarar un proceso electoral con la mácula de la proscripción. Eso es lo que tenemos que resolver, y lo que en su momento planteó Cristina no era que no quería ser candidata, sino que no pretendía cargar a la fuerza política con una candidatura que estuviera atravesada por una condena espuria, bochornosa, pero una condena al fin. Y la fuerza política lo que le devuelve como planteo es que ella es imprescindible, que es la líder y naturalmente la mejor candidata. Después de haber plan B, lo definirá ella. Sé que va a ser una movilización multitudinaria y recoge algo que tiene que ver con la esperanza de nuestro pueblo, y es el pedido de que Cristina sea presidenta por tercera vez de los argentinos y de las argentinas. Son momentos difíciles, de agobio, de muchas veces pesimismo, y hasta diría mucha gente con razón se siente decepcionada. Pero creo que Cristina Kirchner es la esperanza, es lo que cuando uno está en la calle, como lo dijeron varios, aparece en boca de los que no creen en nada más ni en nadie más y piden que Cristina vuelva a ser la presidenta. Entonces, estos intentos tan certeros, ¿no?, para que Cristina no sea, lo que nos da la certeza es que obviamente puede ser, ¿no?, que es que la queremos todos y todas a Cristina, que es lo que yo decía. Bueno, a mí no me pasa otra cosa más que cuando voy a una fábrica o un comercio o lo que sea, la gente me pide por Cristina. No es en contra de nadie lo que estoy diciendo, sino que lo que estoy diciendo es lo que me pasa a mí. Si Perón está vivo, ¿con quién vas a jugar? Con Perón. Bueno, nosotros tenemos a Cristina viva, ¿con quién vas a jugar? Con Cristina. O sea, obviamente nosotros queremos que Cristina vuelva a ser una vez más la presidenta de los argentinos y argentinas. ¿Y qué pasa si ella no quiere? Yo no sé si está... Bueno, lo que voy a decir es un poco controversial, pero yo no sé si Cristina está en posición de decidir si quiere o no quiere, porque es el pueblo quien te unge. No sé si son decisiones personales. El Cuervo Larroque rompiendo la estigmatización y haciéndose escuchar. Es bueno escucharlo porque no es ese muchacho que nos describen los medios masivos de comunicación. Después lo escuchamos a Hugo Yasky y a la senadora Juliana Di Tullio hablando sobre esta cuestión. Si le parece a mi querido Pedrito, hagamos un salto al vacío. Vamos a escuchar el tema número 4 y después volvemos a la normalidad. Thank you.

Bueno, y volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 360, el día 24 de abril del año 2023. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedrucho, que es periodista aparte de operador. Es periodista, guarda el hilo corazón, que tenemos un equipo de primera. Y ahora sí, vamos a escuchar una charla que tuvimos con el profe Alejandro Correa. Desde ayer les anticipo, tuvimos algunos problemas técnicos respecto al sonido, pero igual da para entender, no es algo desastroso, no es algo que los va a hacer cambiar de dial o dejar de escucharnos. Pero bueno, quería hacer la aclaración antes de empezar con nuestra charla. Así que bueno, ahí vamos, es el reporte número 7, la charla con el profe Alejandro Correa. Estamos en América Resiste, la vuelta de hoy es la número 360. Estamos con el profesor Alejandro Correa. ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ángel? Acá andamos. Acá estamos. ¿Qué semanitas, viejo? ¿Qué semanitas? Mamá mía. Sí, la semana pasada fue realmente muy interesante. O sea, evidentemente el programa dedicado a la música va a tardar en que lo hagamos, porque la coyuntura nos pasa por arriba todos los días, ¿no? Nos trae temas. O te tenés que directamente abstraer y hacer de cuenta que vivís como hago yo en mi programa, que en el cual parece que... Bueno, ¿ves? Claro. Estoy ubicado en la nada, pero esto que es un programa que habla sobre la actualidad, y acá no te puede hacer el boludo. No nos podemos hacer no, los boludos. Ese es el problema, el punto. Bueno, para no hacernos los boludos y entrarle al hueso, como quien diría. Sí. El viernes pasado, hace escasos 3 días, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hizo un renunciamiento. Digamos que lo del renunciamiento está bien, pero a mí lo primero que me llamó la atención es que haya tomado una decisión. O sea, porque vos me decís que fue a mí que soy malo. No, yo digo, lo primero que me asomó, digo, tomó una decisión. Decidió algo. Vamos a ver si no se arrepiente. Se puede arrepentir todavía. Siempre estamos a tiempo de arrepentir. Es medio complicado. Pero, tal cual, el tema del renunciamiento, yo no sé, porque también, no nos olvidemos que estamos en un combate comunicacional, en el cual, yo no me gusta decirle derecha, porque decirle derecha es como bajarle el precio al enemigo que tenemos enfrente, y me refiero al supremacismo totalitario, dictatorial, que podríamos personificar en el macrismo, con todas sus variantes. Con todas sus variantes. Los libertarios metidos dentro de esa variante. Por supuesto. Para cómo formar un gran bloque. Entonces, cuando yo veo que los medios de comunicación ligados a este grupete hablan de renuncia y lo están bombardeando desde el viernes, el término renuncia, produce la confusión de que el presidente Alberto Fernández, porque así lo comunica, el presidente Alberto Fernández renunció a la candidatura presidencial. Sí. En esa pausa hay un mensaje subliminal, sí, claro, que está poniendo emergencia, que está poniendo zozobra, incertidumbre, el presidente se va, quién va a venir, qué va a pasar mañana, porque a ellos le vino bien la figura de la renuncia. Y se agarran de eso, machacando sin parar, para dar la falsa imagen de que lo que se renunció es a la presidencia de la Nación. Sí. Digo con esto de usar las palabras, ¿no? Sí. El enemigo no deja ningún resquicio sin utilizar a su favor. Por eso es enemigo. Por eso es enemigo. Muy bien. Entonces, sí, ahora volviendo al tema este de que si el presidente... No dejan, si ellos no dejan resquicio y de este lado se dejan, no es problema de ellos. Siempre coincido con eso absolutamente. La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Bueno, sí, seguí. Sí, perdón que le interrumpa. Realmente nada más que eso. Simplemente la salvedad de que el presidente no renunció a la presidencia, sino que lo que hizo fue definir, por eso a tono jocoso digo, tomó una decisión, decidió definir ¿qué iba a hacer? Que él no va a hacer. Claro. Lo cual, hasta que él no se definió, no estuvo en un estado de incertidumbre, al punto tal que había cuestiones como, por ejemplo, la organización en muchos territorios del Frente de Todos, donde hay que empezar a armar listas, hacer coaliciones, conversaciones, quedó todo en suspenso hasta tanto el presidente de la Nación no definiera si él iba a ser candidato o no. Eso es lo que yo quiero decir. ¿Cuántas cosas nos trajo la incertidumbre? Incluso, ¿por qué no decirlo? Como decíamos recién, que el enemigo aprovecha todo. ¿Por qué no sumar al aprovecha todo a estos golpes de mercado que estamos recibiendo? Sí. Golpes de mercado porque el presidente renuncia, porque el presidente se está por ir, completa el estado de zozobra y de gravedad institucional, ¿no? Sí. Entonces, ahora sí, quiero escuchar tu opinión respecto a esto. Pongámosle el nombre que quieras. Yo creo que, más allá de cualquier otra consideración, ayuda de que él haya definido, y fundamentalmente que haya definido que no. Porque realmente era una piedra en el zapato, Alberto, para todos. No podía ganar ni un interno, no podía ganar nada. Era muy evidente. Bueno, no sé si él sabrá, lo reconoce, porque él sí quiere ir con honor, está bien, qué sé yo, no sé. Algunas cosas se hizo bien. Lo de la pandemia yo se lo reconozco, que creo que tuvo una política acertada, que creo que no sé si no es la única cosa que le reconozco. Él después ahora ha salido un autobombo que yo no sé también si tiene mucho sentido, tampoco quiero ponerme a discutir sobre eso. Bueno, si el hombre quiere un autobombo, ¿qué querés que te diga? No fue para tanto, no fue un gobierno. Hablando en seriamente y sin querer cargar a nadie, no fue un gobierno. Podría haber sido mejor. ¿Tuvo situaciones difíciles? Sí, las tuvo. Pero podría haber sido mejor. Y no me podés tapar, porque una que hiciste bien, aguantarme 4 años, o quererme seguir... No estamos hablando de la pandemia. Ahora estamos hablando de que hay inflación, no de la pandemia. Entonces, eso es cambiarme la figurita por atrás. La famosa tapadita. La tapadita, porque quieren afanar el celular, una cosa así. Me querés hacer eso, y entonces yo como que a mí realmente medio como me siento, bueno, pero me querés tomar estúpido, o sea, está bien, decime que no hiciste nada, o no digas nada. Lo que pasa, claro, él por ahí se dirige a su supuesto público. Sí, yo no sé quién es su público también. Algunos debe haber, ¿no? Algunos debe haber. siempre hay, ¿no? Sí. Pero digo, y vamos, porque con el profe antes de empezar el programa siempre charlamos un poco, y lo que yo definía como cosas que se hicieron mal correctamente me ubicó, me sacó de mi romanticismo el profe y me dijo tal vez no se hicieron mal. Por ejemplo, la plancha de 2 años y pico de la ministra de Justicia los sábados, no. La plancha y la inactividad horrorosa, horrorosa de Frederick, la parsimonia y la inactividad de la AFIP para salir a cobrar impuestos cuando sabía a ojos vistas que se la estaban llevando en pala. Pero vos estás diciendo cosas que podrían llegar incluso a interpretarse de otra manera. El acuerdo que hace Martín Guzmán con el FMI no se puede interpretar de otra manera. Fue un acuerdo que fue gravoso. Para este país. Fue gravoso por varias cosas. Primero, porque no planteó las cosas como son. Segundo, porque avaló la deuda ilegítima, ilegal y fraudulenta que el gobierno amarillo había hecho. O sea, la dio por buena. Que eso es lo peor, me parece a mí. Es la gran cosa. Porque sí, bueno, no tengo más miedo que pagar porque tengo la pistola en la cabeza. Bueno, fenómeno, pero decime que tenés la pistola en la cabeza. Como Bodas una vez decía, bueno, fui y vine con la cana llena de dedos. Bueno, pero vos no. Vos me disfrazaste a mí, a la gente, Guzmán, y Guzmán con el... Alberto Fernández no podía ignorar esto. Hasta uno, que no es para tanto, al fin y al cabo uno tampoco, se daba cuenta de que ahí estaba pasando algo que no era muy bonito. Bueno, él dijo a todo que sí. Y todos lo acompañamos. Mascando merda. Sí. O sea, ¿qué quiero decir? ¿No salimos a hacer una Puebla? No. Lo vimos por televisión y dijimos, uy, capaz que me está cagando. Bueno, lo seguimos viendo por televisión. La inflación también, que es una de las consecuencias de ese acuerdo, porque la inflación es consecuencia de ese acuerdo. O sea, no es un fenómeno así meteorológico. ¿no? También, o incluso hasta los fenómenos meteorológicos se pueden prever. O sea, que esto era absolutamente previsible lo que iba a pasar. O sea, que bueno, que es otro tema que en un momento también tendríamos que, yo te lo había comentado, la dolarización, que es, sí, un, sí, es un peligro mortal que a mucha gente, fundamentalmente sectores medios, suponen de que tienen un ahorrito de 10, 40 o 20 o 100 mil pesos y que van a tener 100 mil dólares, están en pedo, no van a tener nada. Ni los 100 mil dólares. Lo hablamos después, volvamos a la coyuntura, sí, y al estrépito político y también a la certeza, porque es lo que decíamos, para mí lo más nocivo de la indecisión de Alberto es el tiempo que perdimos, porque ¿qué cambió desde el momento en que él dice yo quiero ser reelecto? No, la situación fue empeorando, nada mejoró. No. Y políticamente él no armó más masa crítica. O sea, vos tenés ahora los que son funcionarios del gobierno. Y no le quiero pegar, pero digo, tiene mal ojo para elegir a colaboradores. Y entonces ahí caigo en el razonamiento de mi querido amigo el profe, que dice que tal vez no es así, tal vez no es un error, tal vez no es una equivocación. Sí. Pero yo estoy pensando ahora en el último tipo que se va, este Aracre, qué sé yo. Lo trajo él. O sea, Aracre no llegó con una tanqueta a la casa del gobierno. A Martín Guzmán también lo trajo él. Por ejemplo, pero hablemos ahora, o sea, ya pasó Martín Guzmán, supuestamente, que dicen en el campo, el que se quema con leche cuando ve la vaca llora, este se quemó con leche y parece que le encanta quemarse con leche. Entonces, esto que vos estás diciendo, que yo lo veo tal cual exactamente lo ves vos, yo de ahí saco otra conclusión. Entonces, pará, no es lo que parece. Porque ¿cuántas veces las cosas parecen una cosa y son otra? Entonces, yo creo que lo único que uno tiene que ver permanentemente es, bueno, a ver, esto que parece que es así, ¿cuáles son las consecuencias? Porque entonces, una vez puede ser que alguien se equivoque, pero una equivocación que viene, porque la equivocación esta viene hace bastante tiempo, hace años que viene esta equivocación, desde que empezó. Entonces ya no es equivocación. Sí, por eso yo insisto con estos tres personajes, no me importa, ojo, si fuera, ojalá fueran varones, mujeres, me da lo mismo. Digo, porque no es una cuestión de machismo que me la tomo con Lalo Sardo, con Marco del Pont. No. Sino porque para mí son personas que tuvieron en su mano el poder de ministerios que eran neurálgicos en el momento crítico, que era diciembre del 2019, y que desde el minuto uno había que ponerse a laburar para hacer otra cosa distinta, por ejemplo, lo que se está haciendo ahora con el juicio a la Corte Suprema de Justicia. Eso habría que haberlo hecho en el minuto uno del 10 de diciembre del 2019. Pero no, se hizo la plancha, dos años y pico, se permitió que todo siguiera, se habla de la reforma. No, pero eso es generalizado en un montón de cosas. No sé si vos, es un detalle menor, pero depende de quién, para quién y de qué manera. El famoso canal de Magdalena. El canal de Magdalena estaba aprobado cuando se va a Cristina en el 2015. Por supuesto, Macri lo relegó para un costado. Y recién ahora se acordaron del canal de Magdalena. Por supuesto que el canal de Magdalena es importante. Claro. Pero como por supuesto, o sea, porque, a ver, expliquemos a la gente que nos escucha por si no lo sabe. Cuando vos querés ir de Rosario a Bahía Blanca, tenés que pasar por Uruguay. Esto es lo que venía pasando hasta el momento. Eso significa que un barco, cuando se mueve, es plata que vas gastando. Claro. Cuando el barco pasa por territorio uruguayo, o por aguas comunes en realidad, porque es eso, aguas comunes, tiene que pagar el impuesto en Montevideo, que es lo que corresponde. No estoy diciendo que eso esté mal, estoy diciendo, ¿cómo puede ser que eso haya funcionado así durante años y nadie haya hecho nada? Bueno, una vez más la que intentó hacer algo fue Cristina. Lo había empezado a hacer, lo habían empezado a diagramar. Y bueno, no, también pasó lo que tenía que pasar. Cristina pierde, gana Macri, Macri frena el problema. ¿Por qué? Porque los tipos que manejan esto son privados. Entonces hay una cantidad de guita muy importante. No es solamente el problema de la soberanía, que también es importante, no lo estoy tirando abajo. Pero atrás de la soberanía, cuando uno se pone a mirar, siempre hay un dinero. O siempre hay algo. Atrás de las Malvinas está la pesca, y atrás de las Malvinas está la situación geopolítica. Y atrás de las Malvinas está cómo la OTAN tiene una base militar en el Atlántico Sur. Eso es lo que estamos hablando. Uh-huh. Entonces, hay plata, hay poder, o sea, son las cosas que están en el medio. Por supuesto que la soberanía también, pero en realidad, detrás de todo eso, siempre hay un billete. Eso es una conclusión, sí, a la cual, sí, he llegado desgraciadamente. Sí, o sea, yo también, yo después de las experiencias macro y micro organizativas, tanto en movimientos de izquierda, de centro, o de centro izquierda, aprendí algo. El gran ordenador no es la doctrina, sino es el billete. Sí. Si te parece, cerramos acá y dejemos la picando ahí en el área chica y escuchemos un poquito de música. Música. Es un homenaje. Yo quise, en realidad, no sé si vos lo vas a hacer bien. Yo quise hacerle un homenaje a nuestro presidente que renuncia a la candidatura, renuncia a ser el nuevo presidente, que yo no sé quién le va a votar, pero ponele. No importa, entonces hoy trajimos a los gatos. O sea que vendría a ser un homenaje post candidatura. Claro. Para no decir otra cosa. Despedida. Claro. Vamos con los gatos. No, pero vamos a pero no ni idea. Me diga, por supuesto, son los gatos, obviamente. Pero claro. Los gatos. El gran éxito del año 68, que no fue el primero, sino que fue el segundo gran éxito que tuvieron, era un tema que se llamaba Viento, dile a la lluvia, versión Los Gatos. Aquí está. Este emotivo homenaje que hoy va a ser lo que nos va a acompañar durante este tramo de la charla con el profe, los gatos de la primera época. Y hay un tema que se está meneando. Yo, cada uno de nosotros, yo tengo una opinión es algo que me parece tan absurdo, tan contra natura, que directamente no lo quiero considerar, pero me parece importante que se considere y se hable, que es la propuesta de dolarizar la economía en la Argentina. Y aparte hay experiencias, porque no es que están inventando algo nuevo. En Ecuador está dolarizada la economía Y yo lo he escuchado decir a mi pariente Rafael Correa en un reportaje que le hacen en algún momento. Y Rafael Correa era un tipo relativamente progre, me parece que es un... que no la pudo desmontar. Y él viene de Chicago, ¿eh? Él es economista, pero que una vez que la armás, no la puedes desmontar. Ah, mira. Es muy complicado desmontarle porque vos necesitas tener independencia y aparte necesitas tener una situación que te permita. Es algo así como el famoso pago de la deuda que hace Kirchner al FMI. Bueno, se te tienen que dar dos circunstancias. No es solamente que vos lo quieras pagar, sino que aparte puedas. Y que se te junten ambas cosas y vos lo puedas hacer. Bueno, él reconoce que no lo pudo hacer. Y después los otros países que tienen dólares, que tienen la economía dolarizada, son realmente países muy chiquititos. Son Puerto muy Rico, países. Por ejemplo, claro. O sea, bueno, no importa, no vamos a hablar de Puerto Rico. Porque vos lo que pasás a hacer es ya directamente ya es colonia o semicolonia. Acá, no, según generalmente la interpretación marxista, nosotros somos una semicolonia. No estoy intentando discutir esto ni mucho menos. No, pero ponele, se podría. Va. Pero ya directamente utilizar la misma moneda, y no es solamente un problema de soberanía en abstracto. Vuelvo al mismo concepto que te nombraba recién con las Malvinas. Por supuesto que las Malvinas es un problema de la soberanía, los argentinos y la bandera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay problemas que son mucho más gordos que eso, porque eso es abstracto. Y eso es para el domingo, y para el 25 de mayo, y para el 2 de abril, y me parece bárbaro que eso esté. Pero el problema de fondo en las Malvinas son los que dijimos, eso, que yo decía hace un ratito, es que es la pesca libre, que el petróleo, que no lo nombré, porque ahí también hay petróleo como hay en el Mar del Norte. Y aparte la base militar, que no es poca cosa, de la OTAN, no es poca cosa en el momento en el cual, y que aparte queda, para que me olvidé de otra más, qué cerquita que estamos del Polo Sur. Tal cual. O sea que son muchas cosas al mismo tiempo. Es un lugar de control para toda la parte del sur, donde los tipos incluso llevan lo que se les ocurre, meten soldados, están haciendo acciones militares en este momento. Tal cual. O sea, no es que lo hagan de soberanía, no, hay otros problemas que son mucho más densos, que eso se combina con las cosas que hay acá adentro. John Lewis, toda la Patagonia que está llena de Soros, y otras, las comunidades inglesas, galesas, que tienen tierra, y esa tierra no es neutral. La dolarización, volviendo para irnos del tema, o sea, lo que trae es esto, ya directamente vos renunciás a la moneda, y dependés. O sea, no es que vos tenés la moneda y la imprimís y podés manejar la política interna. No, dependés de los dólares que te tienen de afuera, porque incluso cuando le preguntan a los dos dolarizadores, que serían Patricia Bullrich y Javier Milei, bueno, lo primero que hablan es, bueno, no, necesitaríamos tener 40 mil, o sea, quieren meter 40 mil millones de dólares, o sea, que supuestamente les le van a pedir al fondo. Claro, y entonces eso significa, bueno, más o menos pedirle 100, si querés, en vez de 40, y hacer un poquito más, y darles la Patagonia, ¿viste? El Río Colorado para el sur, eso. Ya directamente se terminó la historia. Eso es el pensamiento de esta gente. Claro, o sea, se lo damos, ella ya lo dijo, aparte, en algún momento. Y él también, o sea, el tipo ahora no. Que eso no es solamente, insisto, un problema de soberanía. No, empiezan a jugarse otra cosa, resulta que toda la Patagonia es donde está el petróleo, es donde está el litio, muchos de esos lugares. Está bien, no es un lugar cualquiera. Y aparte es un tema geopolítico. En el momento en el cual nos venimos acercando, no sé si vos y yo vamos a llegar por un problema de edad, porque estas cosas... la edad que tenemos los humanos no coincide con las edades de los tiempos políticos o los tiempos de los cambios sociales, pero estamos dirigiéndonos a un punto que tenemos ejemplos en esto, ¿verdad? En el cual estaría empezando un cambio de hegemonía, ¿no? La hegemonía de Estados Unidos, que viene decayendo de forma A, y están ahí los chinos, están esperando ahí y eso en algún momento se va a producir de alguna manera. Entonces cada uno se va acomodando de la mejor manera que puede. Los chinos también vienen acá. Y no es solamente porque nos quieren ayudar. Ahora, si vos me permitís, hubo el otro día, viendo C5N, una chica que ahora no me acuerdo, Estefanía, creo que se llama, no me acuerdo. Estefanía Pozzo. Puede ser. Es una periodista. Una economista. Economista. Sí. No sé si, bueno, ponele. Lamento, y me disculpo por no conocer su, no recordar su nombre. Pero, di un ejemplo, dolarizar. La dolarización, para tener una idea, es, son los dólares que tenés de reserva y el efectivo circulante, sí. El total del efectivo circulante. Ese total de efectivo circulante se divide por los dólares que tenés en reserva y eso da el valor del dólar a cuánto se iría mañana, por ejemplo. Con lo que hay ahora, calculaban que el dólar podría estar entre 2.000 pesos mañana para la gente que tiene, o sea, estaba hablando de los sueldos. Se daba, por ejemplo, sueldos de 200, 300 mil pesos, el valor en dólar, suponiendo que esta ecuación de la reserva existente en dólares más dividido, mejor dicho, el total circulante dividido por los dólares, te daba un valor X. En eso se convertiría el dinero, no sé, ponerle tener 10 mil millones, bueno, de golpe te quedaste con 2 mil millones. Porque el resto, 2 mil millones de dólares, o sea, tenías 10 mil, ahora tenés 2 mil como mínimo. Que es más o menos la cuenta que tenemos hoy, a 400 y pico, casi 500 mangos el dólar, estamos ya prácticamente en eso, en el valor de que sería de dolarización. Pero ¿qué pasa? Argentina no tiene reserva de dólar. Ese es el punto. Entonces, el valor del dólar puede ser 60 mil, 80 mil, 100 mil, sí. 200 mil. Bueno, yo a mi ley lo digo, yo esto lo entendí cuando esta señorita, claro, o esta señora me hizo ver esa ecuación. La parte matemática, claro, sí, correcto. Y es perfecto, es una mejor. Como nosotros no tenemos esa cantidad de dólares, sería más. Porque mi ley, cuando le preguntan, y si bien yo creo que es un trucho, pero ponele, él tira 7 lucas de arriba, le dicen 7 y él dice no, y por ahí un poco más. Claro. O sea que podría llegar tranquilamente 7, 8, 9 mil dólares. 9 mil pesos, un dólar. Ajá. Eso significa que si vos tenés algún ahorro, olvídate, no lo tenés más. Es como sucedió. Y aparte, nosotros ya tuvimos un ejemplo. Perdón, ¿y los sueldos? Pero pará, tuvimos un ejemplo de esto, que fue la convertibilidad de caballo. Porque eso es, más o menos, incluso esto me parece que sería peor, porque la convertibilidad de caballo, vos podías hacer la bicicleta, que es lo que él hizo, y le salió por supuesto mal. De que bueno, sigo imprimiendo, entonces bueno, está bien, el dólar vale 1-1, mentira, 1-1, nada. Ni siquiera era el 4-1 cuando viene Dual, era mucho más. Uh-huh. Pero ponele, después no lo podían agarrar porque ya se había armado el de pelota, imagínate. Bueno, eso es más o menos la situación. O sea que no pensamos dolarizar, olvídate. Yo creo que para ellos es complicado, pero lo que me parece es que tenemos que empezar a decirlo. También bien. No podemos. Porque si no los tipos se quedan con el discurso. Y hay mucha gente que supone, entonces yo tengo 10 mil, voy a tener 10 mil dólares. Claro, no es eso, no vas a tener nada. Exactamente. Claro, esa es la otra cuestión. Ese es el país que nos quiere llevar. Eso. Ahí vamos. Bueno, sigamos con el homenaje. Los gatos, seguimos con los gatos. Madre, escúchame. Ahí va. Quiero decirte algo que quizás jamás comprenderás. Quiero andar rodando y rodando sin volver, quién sabe hasta cuándo. Pero madre, de ti me acordaré. En cualquier momento, tú sabes que a tus brazos volveré. ya no importa ni cómo ni cuándo, si al lugar que yo vaya rodando. Madre, de ti me acordaré. Ella me miró, y me dijo así. Eres igual que las olas, me besas y te vas. Ella me miró, y me dijo así, hijo, eres igual que las olas. Hasta cuándo, pero madre, de ti me acordaré. Ella me miró y me dijo así, hijo, eres igual que las olas, me besas y te vas. Volvemos a la charla con el profe. Le decía al profe recién que antes de seguir no quería dejar de mencionar que el próximo 30 de abril se realizan las elecciones en la República del Paraguay. ¿Hay algún, tenés algún dato? Mira, yo sinceramente, la otra vez cuando, bueno, en el otro programa, el anteúltimo, que tuve la charla con el compañero Nahuel Baby de la Martín Fierro, fuera de micrófono hablábamos sobre la realidad de Paraguay. Claro, yo tenía como una especie de certeza de que el Partido Colorado, que hoy está en el gobierno con Mario Abdo Benítez, sí, que son Cartés y son Stroessner. Claro, son Stroessner y son la, vamos a ser sutiles porque hablamos de una nación amiga, de un pueblo amigo. Y son fondos y capitales no declarados. Sí, la nación puede ser amiga, pero el tipo que conducen puede ser unos perfectos grandes, que producen ingresos vía fuentes ilegales, sí, para ponerle un nombre. Al punto tal de que este señor Cartes amigo de Macri. Socio también. Socio, no nos olvidemos los viajes misteriosos de Macri a verlo, sí, a Cartes, sí, especialmente cuando ya había perdido las elecciones, sí, y que viajó con valijas extrañas. Sí, que se olvidó de fotos. Sí. Y que coincidió con la caída de Vicentín. Sí. O sea, ahí hay mucha cosa para averiguar. Qué lástima que, bueno, la doctora Lozardo, que era ministra de Justicia, no impulsó ninguna denuncia o algo para ver qué hubiera pasado. Pero bueno, no quiero quedarme en eso, que eso ya es historia, pero quiero compartir. Mi impresión era de que esto venía ganado para Cartes, que en realidad Cartes va con un alter ego que se llama Santibáñez, que es un muchacho joven, pro-yanqui, tipo yuppie, un paraguayito de estos blanquitos, ¿no? Sí. Un típico cipayo vende patria, muy colorado, digamos, muy colorado. Y la verdad es que yo pensé que iban a poner todo el aparato y que iban a poner toda la guita y que iban a ganar. Pero me parece que la embajada de Estados Unidos cambió de caballo. Ah. Y en vez de jugar con los colorados, está jugando con la Concertación. La Concertación está encabezada por un señor Alegre, Efraín Alegre, del Partido Azul de los Liberales. Históricamente el Partido Liberal era el contrincante, el challenger, que usaba Stroessner para legitimarse como demócrata. No nos olvidemos que las últimas elecciones, que, o sea, en vida de Stroessner ya no era una dictadura, porque él hacía elecciones y las ganaba por el 95%. Claro. Y el partido opositor era el Partido Liberal. O sea que tiene también ahí como una conjunción media simbiótica con rasgos del estronismo, porque fue el único partido que aceptó ser contendiente con Stroessner porque sabían que era para legitimarse en el exterior. Bueno, ese señor es el que encabeza esta Concertación, una Concertación donde están integrados personas del Frente Iguazú, que es la supervivencia de lo que había sido el luguismo, Lugo en su momento. La ex senadora Esperanza Martínez está candidateando, ella es del Unión de Lugo. Después hay algunos grupos y hasta incluso también hay otros partidos menores donde está representado el Partido Comunista Paraguayo, en la figura de su secretario general, Najib Amado. Pero lo que quiero decir como novedad para compartir, a mi modo de ver, es que es muy probable que la embajada de Estados Unidos haya cambiado de caballo y en vez de apoyar a Cartes, o sea, a la mafia colorada, contrabandista, narco, lavadora de guita, traficante de tabaco, haya decidido lavarse la cara y apoyar a la Concertación, a Efraín Alegre. O sea, ¿qué quiere decir? Estuvo por acá Efraín Alegre. Sí. Yo lo vi en el... Lo que quiero decir es esto. En esta elección juega Estados Unidos. El tema es, mirá si le gana la mafia de Cartes a la embajada de Estados Unidos. No sé. Pero bueno, sería algo no solamente inédito, porque la embajada siempre jugó con los colorados. Sí. Pero que ahora decidan, por una cuestión de lavarse la cara o querer ser, pulcros y no apoyar a un contrabandista, dicen, apoyamos a la Concertación, no pierden. Que también entre ellos se pelean. No, pero mirá si pierden. No sería poca cosa, No sería poca cosa. Te digo que es una elección donde va a ser... Pero la Argentina. O sea, yo creo que un enfrentamiento real entre Macri y Larreta. No creo que sea solamente por la galería. Claro. Ahí tenés un mafioso, digamos. Ahí tenés. Y el otro que puede ser apoyado por la embajada de Estados Unidos, que quiere ser más que se está queriendo ganar a Jorgito Macri. Ahí va. Ojo, porque... Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, ¿cómo vamos? Decime vos. No sé. Vos cómo lo... Bueno, no, entonces sigamos con el tema, si a vos te parece. Estamos pasando hambre en la Argentina. Hace rato. No nosotros, no yo. No yo tampoco, bien, en lo particular, pero sí. Pero cada vez más gente durmiendo en la calle. Y cada vez... Familias durmiendo en la calle, con niños durmiendo en la calle. Y se está poniendo frío el clima. Y la gente se sigue en la calle. Y los que trabajan no pueden poner un pedazo de carne en la mesa. Sí, bueno, esos no pueden poner nada. Ni siquiera. Pero digo, el que ya se cayó, digamos, ¿no? Para lo que es. Vos sabés que existen índices dentro de la sociología y del asistencialismo que miden a las personas con necesidades básicas insatisfechas. Sí. Bueno, viendo ese tipo de cálculos y investigando sobre cómo se armaban estadísticas, me encontré con que existe una franja que ni siquiera es mensurada. Sí. Que son los que están abajo de abajo de la población con necesidades básicas insatisfechas. Nada, todos, sí. Son... Y ese número, que era ínfimo en la estadística, hoy día superó a los que están rotulados, a los que están medidos, que es la población con necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué quiero decir? Los que están afuera ya son más que los que están, que los que están en el último escalón de lo que se mide. Sí, sí. Que es un fenómeno, digamos esto, a nivel mundial. Eso viene pasando. Los desposeídos de la tierra de Franz Fanon, ¿no? A otro nivel, en otras circunstancias, todo lo que era eso, los condenados de la tierra, era el título del libro de este Franz Fanon, que era un argelino, les digo a nuestros oyentes, por si alguien no lo conoce. Bueno, contá un poquito más de Fanon, si querés, porque no, me parece que es un personaje no muy conocido para las nuevas generaciones, pero Fanon era, digamos, él había nacido en las Antillas, en algún lugar, y era de, no sé si era exactamente nacionalidad francesa, pero me parece que algo de eso había. Pero vivía en, se había ido a Argelia. Y vivía en Argelia, y era en el momento en el cual Argelia empieza su lucha contra el colonialismo y el imperialismo francés, que, oh, agarrate, no son ningunos tarados. Todo el asunto de las desapariciones se hace primero ahí, porque yo estoy hablando de los años 60, mucho antes que acá. Lo practican ahí y los inventan ahí. Son los franceses los que inventan el problema de los desaparecidos, la desaparición, porque ellos descubren en Argelia de que cuando desaparecía el cuerpo de una persona que luchaba, no que lo mataban, aparte de eso, que lo hacían desaparecer, el núcleo familiar dejaba como de luchar, como que se le agarraba la depresión. Entonces, ese es el método psicológico que ellos le venden a los militares argentinos acá. Lo que pasa es que, claro, allá no les había salido bien. Y los militares de acá, que aparte de ser asesinos, eran pelotudos, van y lo compran encima. Pues acá tampoco les salió bien. Y el ejemplo son las madres. Entonces, mirá el grano que le salió en el medio de, con esa técnica que ellos tenían maravillosa. Resulta que sí, al principio parecía que sí, pero en un año, menos de un año, las primeras marchas acá en la Argentina fueron menos de un año, en 77 creo que ya estaban marchando. Puedo confundirme respecto a la fecha, pero muy rápidamente. Y allá también. O sea, no las madres, era otro, pero no les resultó. No les resultó en Vietnam tampoco este asunto de hacer desaparecer gente, porque es un poco más complicada, primero la condición humana y segundo la manera en la cual ellos querían resolver un problema que no podían resolver, no militarmente, sino políticamente, porque de última instancia militarmente ellos más o menos lo, parecía que lo habían controlado, mentira, no habían controlado nada, pero parecía que lo habían controlado. Sí, decime. Justamente hablando del hambre, quiero hacer una acotación. Sí. De algo que quedó picando. Existen bolsones de erogación, de salida de millones de dólares anuales, mensuales, del presupuesto nacional, que tienen que ver con fiscalías, juzgados, empresas descentralizadas, ONGs, subsidios, que generalmente son millonarios. Y estamos manteniendo como pueblo hambriado, como pueblo en la miseria, los sueldos de personas que arrancan de los 4 millones, que el que menos gana es un millón y pico, 800 mil, 600 mil, 700 mil, y no le devuelven nada de nada al público en general. Vos te referís solamente a la parte en blanco. Exactamente. Después está la parte en negro. Exactamente. Acaba de saltar la semana pasada que un secretario de la Corte Suprema resulta que descubre, por escrito lo pone, que por supuesto de eso después lo trasladan, yo no sé, lo echan, no sé exactamente bien cómo fue lo que pasó. Ese Marchi estamos hablando. Ese Marchi, que descubre el terrible negocio que se había transformado en la obra social del Poder Judicial, que es muy buena. Era. Con que esa la parte era superlativa, era superlativa, sí. era mejor tener la obra social del Poder Judicial que cualquiera de las privadas, claro. De las mejores privadas. Sí. Te garantizaba una mejor atención. Sí, claro. Claro, pero yo digo, se descubrió. No, lo dijeron porque no quedó otro, porque de esto que estamos hablando, de estos bolsones que digo que nos cuestan a los pobres millones y millones de dólares pagados con el hambre, porque hoy ya no hay duda de que esos millones de dólares son los millones de dólares que faltan en las mesas de los argentinos. Sí. No todo el mundo sabe que esos bolsones existen. Ahora, los que forman parte sí saben. Sí, pero yo aparte, lo que vos decís está perfecto, ya sé, pero aparte yo digo que aparte de eso, que sería de última instancia, si querés, legal, es un sueldo que cobra el presidente de la Corte, no sé cuánto cobrará, o la Corte Suprema, no sé cuánto cobran, pero ponele lo que cobren, pero después está lo que va en negro de ellos mismos, porque este negocio lo tenía la gente de la Corte Suprema, claro. Cortesanos eran los que tenían el negocio de la obra social. No, no lo tenía este. No, no sé cómo vamos de tiempo. El diarero de la esquina. ¿Qué sé yo? No sé. Porque la cosa es así. Te voy a contar una anécdota. Dale. Que grafica esto. Cuando empieza el tema este a menearse, el tema de la obra social, año, no sé, hace 5, 6, 7 años atrás, salta la bronca porque descubren que había doble facturación. Claro. Entonces, cuando empiezan a tirar de la cuerda, doble facturación de verdad. O sea, el tipo que regenteaba y gerenciaba la obra social se llevaba, o sea, cobraba dos veces la misma práctica. Claro. Una la cobraba el profesional y la otra un representante del profesional, del cual el profesional no sabía ni siquiera que existía. ¿Qué quiero decir? Vos sos dentista, sí. Entonces yo digo, bueno, Alejandro Correa, vengo a buscar la factura de Alejandro Correa. Entonces Alejandro Correa la cobraba y después venía el representante de Alejandro Correa con la misma factura. Y Alejandro Correa no sabía. Claro. Y alguien la pagaba dos veces. Claro. Después otra cosa, las prácticas. Por ejemplo, vos ibas a cualquier consulta, no sé, tengo conjuntivitis. Ah, bueno, hacete una tomografía computada. Claro. Entonces, claro, te mandaban prácticas, sí, sí, sí, que salen miles y miles de mangos cuando vos ibas por una conjuntivitis. Claro. Y te hacían hacer tomografía computada, resonancia magnética, contraste con destello, un montón de prácticas que después descubrieron que eran inútiles. Y que no eran inútiles, y ahí se iba la guita en negro, como vos decís. Pero vos sabés que eso depende, en general hay como un... Yo me acuerdo una vez que yo tuve un problema que se me fracturó un dedo de pie. Y algo, le digo, ¿por qué no hacemos una resonancia o una tomografía? Me dice, no, para, tengo que seguir el protocolo. Primero es una radiografía, así con la radiografía te sigue doliendo, te la hago y te sigue doliendo, entonces recién pasamos a la otra. Bueno, había todo un protocolo, no era que me podían sacar, ¿no? Un estudio. No, acá era al revés. Acá era, ibas vos con el dedito y te tiraban la camilla y te llevaban al favorito, te tenían internado 15 días. Te cobraban. Todo y la agarrábamos nosotros los afiliados, y la gente se la llevaba. Claro. Así que bueno, digo, existen bolsones donde hay millones de dólares que se van, y creo que la población en general tiene que conocerlos, es información pública, no tiene por qué ser secreto, porque es el dinero de nuestros impuestos, y ese dinero es el que falta en la mesa de los argentinos. O sea, que empezaremos una campaña de concientización, por lo menos para identificar a dónde están esos millones de dólares. ¿Qué te parece? Me parece bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Si querías agregar algo. No. Listo. Sobre el tema Paraguay, sobre el tema. No. Creo que vos. Prácticas espurias. Ya lo. Nos vamos a otro programa. Bueno, dale. Nos están mirando fijo que nos tenemos que ir. Bueno, escuchemos el último tema. Por favor, el último tema, año 1967, Los Gatos, La Balsa, dedicado a nuestro renunciado. Thank you.

escucha y levántate. El mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez.